La retaguardia produce. Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Sueños posibles en un programa que podríamos llamar de emergencia, porque acá la ciudad de Buenos Aires y otros lugares del país están siendo, como se dice, azotados por una tormenta. Hemos vuelto a nuestro lugar de origen, que son los estudios de la M690, dado que los estudios de la retaguardia están, digamos, sometidos a un exceso de agua, y acá el compañero Fernando Tever está con traje de hombre rana. Y estamos tratando de sostener el programa, porque tenemos realmente hoy dos entrevistas muy importantes. Hemos denominado al programa La Voz de los que tienen voz, pero que es una voz que a veces no siempre llega con la potencia necesaria, con la capacidad de difusión necesaria. Y hemos resuelto en este programa hablar con dos personas de provincia de la República Argentina. La lógica cromañón, lo que hemos llamado lógica cromañón, que es en parte esta sistemática no previsión, o digamos vivir en un presente permanente donde el futuro parecería ser que no existe y el pasado generalmente se olvida y nada se aprende de él. Esta lógica cromañón, que nace desde lo que fue la masacre de Cromañón, como una manera de hablar de crónicas de muchas muertes, anunciadas y no anunciadas. Pero fieles al discurso de la cultura represora, cuando dice que si se puede prevenir no es un accidente, decimos eso justamente: si no es un accidente, ¿qué es? Y bueno, si no es un accidente, generalmente es una masacre; si no es un accidente, generalmente son esos genocidios de baja intensidad; si no es un accidente, entonces las cosas realmente se hacen sumamente desgarradoras. Sufre el pueblo, sufren los sectores más vulnerables, sufrimos todos, pero no de la misma manera. Esto es algo que yo siempre sostengo. El discurso de todos y todas, para mí, es un discurso reaccionario por varias razones. Primero, porque no a todas y a todos les pasa lo mismo. Y además, porque aunque pasara lo mismo, no les pasa de la misma manera. No es lo mismo ver la inundación desde un confortable piso número 30 de un country vertical, que estar en una villa de emergencia donde prácticamente el agua se lleva todo y no devuelve nada. Y hay que aclarar que ya se llevó dos muertos esta tormenta en Buenos Aires. Bueno, y seguramente muertos desde el punto de vista económico, psicológico, familiar, debe haber muchísimos más, porque sabemos lo que destruye una correntada. Vamos ya a pasar a la primera entrevista, y esta primera entrevista le hemos dado un título más. Se llama La Salud, ¿sintonía fina, gruesa o no sintoniza? Sueños posibles 690@gmail.com. sueño sin ella, ¿eh? Bueno, estamos para hacer una entrevista con un querido compañero y amigo que realmente, pensándolo bien, me pregunto por qué no lo llamamos antes, ¿no? Y en realidad, respondiéndome solo, digo, no nos llamamos antes porque estamos permanentemente hablando. Se trata de Severo Renis, que es médico, residente en Machagay, provincia del Chaco, y que hemos tenido la ocasión de conocerlo personalmente, porque con esta cuestión de la internet, de los foros, de Facebook, uno conoce a mucha gente que no conoce, o sí la conoce, pero llega un momento que el contacto vivencial es muy importante, tanto lo fue no solamente conocerlo a él, sino a su querida familia. ¿Cómo estás, Severo? Hola, Alfredo, ¿cómo andás? Bien, mira, un enorme gusto y casi te diría una enorme casualidad porque acá la ciudad de Buenos Aires está totalmente castigada por la lluvia. Realmente ha sido bastante difícil establecer la comunicación, pero bueno, con muchas ganas de charlar contigo. Severo Renis, antes que empieces, sí, te voy a pedir un retorno, como dicen los muchachos. Bueno, acá... 10% algo, no sé qué... No, vamos a tratar de subir un 30. ¿Ahora escuchas mejor? Sí. Bueno, perfecto. Severo Renis, contanos un poquito dónde estás trabajando ahora, cómo es el tema actualmente de la salud en Machagay y Chaco, y después nos avanzamos sobre el resto del país. Bueno, ahora estoy trabajando en el hospital de Machagay, como médico full time. Y la salud es una improvisación, es lo que vos decías al principio, con la lógica cromañón. No se aprende, no es que no se aprende, se aprende para poder hacer negocio. La salud pública es un muy buen negocio de la práctica privada. Todo lo que es negocio se deriva a la práctica privada, internaciones en terapia, tomografía, resonancia, lo que quieras, estudios complejos. Las ambulancias son uno de los recursos para poder cobrar cometas. Es decir, se licitan 250 ambulancias que se destruyen cada dos años. Todo es un gran mare magnum de improvisación para zafar de la emergencia, como fue con el dengue, o grandes cometas. Acá tengo para decirte, por ejemplo, que el ministro de Salud Pública del 10 de marzo tiene un juicio por una estafa de 7 millones de pesos por dar contratos a una empresa de Buenos Aires y anular una licitación previa con esas proveedoras de medicamentos acá en Chaco. Todo se hizo para que fuera así, o sea, para poder manotear esa plata y las ambulancias igual, y que haya 20 camas internacionales en terapia en el Hospital Perrando, que es el más importante de la provincia, y 4 en el segundo hospital de la provincia, que es el de Sáenz Peña, 4 camas de terapia para 500.000 habitantes. Es una ridiculez. Entonces la ambulancia va de Machagay hasta Sáenz Peña, le dicen que no hay lugar, pero tiene que ir. Recomponen un poquito al paciente, para eso ya hizo 50 kilómetros. Lo mandan hasta Resistencia, 180 kilómetros más, y allá le dicen que no hay lugar. Entonces, o va para Corrientes, que son 30, 40 kilómetros más, y como un chiquito que se murió hace poco tiempo, o va para una clínica privada, que es un gran embudo que el ministerio forma para que las terapias de las clínicas privadas puedan trabajar cobrando del Estado. Todo eso sí. Bueno, esto sería la famosa tercerización, ¿no? Sí, pero es una política de Estado. Claro. Sí, la tercerización es una política de Estado. Lo que pasa es que una cosa es la tercerización y otra cosa es una tercerización corrupta, como vos estás señalando. Así que en realidad se terceriza para poder obtener lo que vos llamás la cometa, el retorno y todo eso, ¿no? Sí. Cuba, con la mitad de la plata que hacemos nosotros, hace una medicina 100 veces mejor. Es una cuestión de cómo se administra el dinero, para qué, con qué objetivo político. Bueno, eso es un tema que me gustaría que pudieras desarrollar, porque tengo entendido que lo que llama el gasto en salud en Argentina es muy alto. Altísimo, pero pasa los 2.000 dólares por habitante por año. Bueno, pero al mismo tiempo eso se va quedando, digamos, como en intermediaciones de todo tipo y no le llega directamente al paciente, al que está necesitando esos recursos. Es que tenemos aportes varios, porque tenemos los aportes directamente por los impuestos que va al Estado. se supone que el hospital público. Pero después hacemos el aporte a la obra social. Y si no, le hacemos aporte a la empresa privada de salud que nos presta lo que la obra social todavía no nos da. Y si no, vamos a pagarle al médico en particular. Toda esa cadena son más de $2,000 por habitante por año. Cuba gasta 675. Norteamérica gasta 1,100 por habitante por año. Bueno, la salud en Estados Unidos también es sumamente patética, ¿no? Está Sí, pero es un poquito mejor que la nuestra. Sí, un poquito, pero esta película psico de... Suiza gasta como 900 y pico de dólares. Y es bastante mejor que la norteamericana, pero menor que la cubana. Bueno, y a tu criterio, tenés también, además de ser médico que atiende pacientes, también tenés una visión sanitarista desde el punto de vista de la salud pública. ¿Cómo te parece que en el marco de un país capitalista y todo eso, pero de todas maneras, salvo porque Estados Unidos obviamente también es un país capitalista, pero ¿cuáles serían los elementos más rápidos, inmediatos, donde esta situación pudiera empezar por lo menos a revertirse? Qué difícil. Sí, bueno, por eso estás vos para contestar. La cuestión pasa por esto. Han producido fracturas profundas entre el pueblo y los trabajadores de la salud. Esa es la política de Estado. Entonces van y los recagan a palo los médicos en todas las guardias, las enfermeras, matan gente. Los lanzan para eso. Son hordas que lanzan a propósito de las estructuras políticas. Acá en Machagay tuvimos varios casos ya. Y no podemos vivir custodiados por expertos de la seguridad privada para poder ir de la guardia hasta la enfermería. Esta fractura tiene que ser resuelta desde un punto de vista cultural y político, no hay otra. O sea, los trabajadores de la salud, los médicos y enfermeras que aún se consideran trabajadores en la salud, deben encontrar caminos de comunicación para insertarse en el pueblo y juntos encontrar un camino de solución. No hay forma de hacerlo ni los médicos por un lado, ni los pacientes o el pueblo en general por el otro. Siempre va a haber encontronazos de intereses. Y los trabajadores de la salud quieren trabajar, porque ellos son el mismo pueblo, ellos son el vecino que viene enfermo, ellos son el hijo de ellos, el mismo hijo que viene a la guardia o al hospital. No andan con dificultades por trabajar. El tema es que son carne de cañón, lo explotan de una forma inhumana, las enfermeras, por ejemplo, los choferes, por ejemplo. Fíjate que un chofer que sale del hospital de Machagay puede llegar a caminar 1,000 kilómetros una noche para depositar al paciente de otro lado y volver, con médico y enfermera arriba, sin comida, sin agua y sin plata. No nos queda otra más que lograr, a través de algún modo, y eso modo tiene una sola respuesta, es una estructura cultural, ideológica, política, que acerque e inserte a los trabajadores de la salud dentro del campo del pueblo. Y desde ahí, en común, dar una respuesta colectiva. No hay respuesta individual en este caso. ¿Y cuál te parece que entonces sería esa respuesta colectiva? ¿Cómo la pensás? ¿Cómo se puede sumar pensamiento y acción para esto que estás señalando? Por ejemplo, en este momento en el Chaco estamos en huelga. Hace meses que venimos en huelga, dos, tres días por semana. El gobierno le importa tres cuernos la huelga nuestra. Cuanto más huelga hacemos, más se enfrenta el pueblo con nosotros. Porque van al hospital y está el médico de guardia, no están los médicos, todo el personal que tiene que estar. Por lo tanto, todos los que no son urgencias no tienen atención. O cirugía, o lo que venga, ¿no? Y eso genera conflictos, enfrentamientos, choques. Para una persona que cobra 1.800 pesos o 1.200 pesos de un plan, que un médico esté ganando 7, 8 mil pesos es una barbaridad de plata que dice no sabe de qué carajo te quejas. Y eso está impulsado del aparato político. Hay que encontrar forma de neutralizar eso. Y es solo yendo al barrio a hablar con la gente, a trabajar con la gente, a hacer la huelga en el barrio. No queda otra. Hacer la huelga en el barrio, trabajando y haciendo el consultorio en cualquier casa, en cualquier cooperativa, en cualquier biblioteca, donde sea, puede llegar a permitir que nos sentemos a dialogar y después de ahí a no vernos como enemigos y después de ahí a ver que quizás podamos ser compañeros y a lo mejor encontremos un problema, resolvamos el problema en común. Pero cuando, es un camino largo. Cuando vos decís la huelga no tiene solamente, digamos, no es solamente un tema salarial, ustedes están peleando por cuestiones de... Por todo, salarial, laboral, las guardias de 24 horas, en que Machado tenía un médico hace 20 años atrás con una población de 15.000 o 10.000 habitantes. Hoy tiene 30.000 habitantes y sigue teniendo un médico. Por lo tanto, no puede, no le da cuero. La misma dos enfermeras por turno, el mismo chofer de guardia. ¿Ese médico sos vos? ¿Eh? ¿Ese médico sos vos? No, yo no hago guardia. Ah, un médico de guardia, decís. Sí, médico de guardia, digo. Ah, médico, quien sea que esté, ¿viste? No podés llegar al consultorio y tener una planilla con 30 pacientes y que te digan que tenés 2 horas para atenderlo. Si querés hacer bien las cosas, no podés. Ahora, si querés sacar pacientes, podés sacarlo en 1 hora si querés. Todo depende de qué te imponga. Bueno, pero eso te digo, en los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires pasa todos los días, ¿eh? Claro. Esta es la normativa, ¿no? Acá Irene Antinori te quiere hacer una pregunta. Sí, estaba pensando en esto que vos comentás y en la violencia que genera en la gente en no ser atendidos. Y pensaba también en la gente que administrativa, que es la que tiene que dar los turnos, a recepcionar a los pacientes, la violencia que reciben. ¿Cómo trabajan este tema? Yo estoy ahora trabajando, por ejemplo, en el SIC, en el Centro de Integración Comunitaria, que es una dependencia municipal, pero me mandaron a mí ahí. Estoy muy contento de estar ahí. La gente en el hospital, por ejemplo, para poder atenderse tiene que ir a las 2, 3 de la mañana, 1 de la mañana, de la noche anterior, depende de cuánta demanda haya. Hay una cierta cantidad de turnos y chauche. A las 5 de la mañana, 6 se abren las ventanillas, 6 y media se entregan los números y siguen esperando que venga el médico. Cuando a las 9 de la mañana el médico la atiende, el tipo le quiere partir la cabeza. En cambio, ¿yo qué hice? Le dije a la gente, venga cuando quiera, señor. Yo estoy acá, lo atiendo, punto, y chao. Llega 8:30, después que llevan los pibes a la escuela, tranquilos, nos vemos, nos saludamos, no hay ningún tipo de violencia, y atiendo la misma cantidad que antes. Pero no tengo una estructura burocrática feroz que les dice, tiene que venir a sacar turno a las 2 de la mañana. Es más, si tenés tanta demanda, lo que tenés que hacer es ofertar más cantidad de atención médica. Sí. El gobernador de la provincia dice que el 80% de la población se atiende en la salud pública. Sin embargo, no aumentan las estructuras de salud pública en forma paralela a la demanda de población. Pero sí se compró un avión Laser que vale 4 millones de dólares, y vendió el viejo que costaba 700.000 porque no le gustaba, 2 años de uso tenía. Y se fue con el avioncito hasta Panamá, con las sillas para pasear, y después volvieron por Río y Punta del Este. Esto fue en diciembre de este año. Bueno, te cuento que tengo un mensaje de Cristina Barbonetti, que dice que nos está escuchando. No es lo mismo el sistema de salud en nuestras provincias que en nuestra capital. Las distancias, el sistema económico, las deudas internas. Un tema puntual son las obras sociales y el control sobre los aportes y las prepagas, a las que no creo que muchos habitantes tengan acceso por ser inalcanzables económicamente. Sí, cierto. ¿Cómo es el tema de las prepagas allá en el Chaco? En las capitales, en las ciudades grandes, son algo importante. Por ejemplo, los empleados del Banco del Chaco, el Banco de Nación, tienen prepagas de no sé qué obra social cara, no sé cuál es. Pero las obras sociales son el segundo aporte que el trabajador tiene que hacer por la misma cosa que ya pagó. Pagó los impuestos y ahora paga de vuelta la obra social del sindicato. Y es una estafa total. El 80% de los ingresos de las obras sociales se van en gasto administrativo. Solamente el 20% va a parar a servicios. Por lo tanto, nunca pueden andar. No alcanzan. Porque hay que acomodar gente, porque es un hecho político, porque es una herramienta de poder. igual que la administración pública. Es el lugar donde van a parar todo lo que no tienen trabajo, y me parece bien que se le dé trabajo, que se le dé un sueldo a la gente porque está sin trabajo, pero no que esté en un lugar que dice que está trabajando y ocupando y molestando a todos los que están laburando en serio. El Chaco tiene más de 50.000 trabajadores, la provincia, como empleado público. ¿Y cuánta cantidad de habitantes son? 1.000.000, menos que La Matanza. Un número importante, ¿no? Muchísimo. Pero no hay otra forma, la gente moriría de hambre si no. Severo Renis, sí. Que es médico, que vive en Machagay, una ciudad de Chaco, es un gran compañero, un gran amigo. Estamos discutiendo algunas cuestiones locales, pero que llevan también a plantearse el paradigma de la salud pública y de la salud asistencial en Argentina. Sí. Te quiero llevar un poco a otro terreno que vos también incursionás, que es el terreno de la política, ¿no? ¿Cuál es tu, cómo estás viendo vos esta situación actual, la situación en relación a políticas públicas, algunas que tienden a una mayor integración, otras no tanto? ¿Qué estás pensando de cómo se organiza hoy el campo de la denominada izquierda, con sus más y sus menos? Desde un lugar que vos tenés como militante político y social de muchas décadas, ¿no? La cuestión política general del país es que se acabó la fiesta. La etapa neodesarrollista keynesiana no hizo nada más que redistribuir los ingresos altos que hubo, en alguna medida, generar algunos puestos de trabajo y punto. El mismo gobierno reconoce que este año se fueron hasta el mes de junio más de 40.000 millones de dólares del país. De ahí que tiene que andar jugando con el dólar, bloqueándolo y toda la historia esa. Si no se reinvierten las ganancias de las empresas en nuevas empresas, en capital fijo, que es lo que habla Marx, esa plata se va al capital financiero y huye del país. El país siempre fue así. No fue distinto ni aún en el primer gobierno de Perón. Toda la segunda parte del gobierno de Perón, de 51 a 55, tuvo esta misma característica. El terminarse el proyecto desarrollista keynesiano y empezar con la crisis porque no quedan capitales genuinos para reinvertir. Acá pasa lo mismo. Por lo tanto, esto lo único que puede pasar es que vaya peor. En vista de eso, lo demás lo tendrán que resolver los compañeros de la izquierda, que son los que están trabajando, dirigiendo, organizando y moviéndose todo el día por todo el país. Yo creo que la única salida coherente es un gran frente con 10 o 20 puntos comunes a los cuales todos respetan y todos incorporan a sus programas y a partir de ahí dar la lucha, pero no hay otro camino. Una lucha aún dentro del capitalismo debe ser. Pero Evo la está dando y con grandes éxitos. Y también con muchas dificultades, ¿no? Y con mucho, lógico, no iba a ser fácil. No, me refiero dentro de los sectores obreros y populares, de la Confederación Obrera Boliviana, etcétera, ¿no? Tiene problemas de administración, también tiene gente coimera y trucha, de todo hay. Pero Evo camina, nosotros estamos parados y retrocediendo. Seamos realistas. Bueno, entonces pidamos lo imposible. Hablando de pedir lo imposible, ¿a vos te interesa o ves como una opción un frente que tantas veces se comentó, un frente a la uruguaya, un frente amplio, así que contuvieran un programa a sectores que hoy están incluso enfrentados entre sí mismos, ¿no? La izquierda clasista, no clasiste. No sé, Alfredo, un frente amplio, porque eso tiene una historia propia tan vieja ya, de 20, 30 años. Pero sí 10 o 20 puntos que podemos estar de acuerdo todos. Y cada uno que siga trabajando en el lugar que está insertado, con la gente que está insertada, haciendo lo que está haciendo, pero con esos 20 puntos delante del colectivo. Cosa de que todo el mundo vea que hay... Es más, estoy seguro que esos 20 puntos representan más que la suma de las partes. O sea, hay más gente que va a estar de acuerdo con esos 20 puntos que con los partidos individualmente o los grupos. Sí, sí, sí, en eso estamos de acuerdo. Pero en el campo de la izquierda siempre se verificó que la suma termina siendo menos Es decir, que el conjunto es menos que la suma de las partes, ¿no? Sí. Es una cuestión más algebraica que aritmética. Pero yendo a esto que vos planteás, parecería ser que hay muchos grupos que realmente, ¿no? Como que no tuvieran una clara estrategia de poder, ¿no? O sea, a veces he pensado incluso que en algunos sectores de la izquierda importa más una cuestión principista y declamativa que realmente estrategias concretas que le permitan acercarse a lugares de poder, sean legislativos o ejecutivos. Sí. Como que una izquierda más testimonial o principista que una izquierda que pueda dar una fuerte imagen de, bueno, queremos el poder y podemos obtenerlo y además podemos, una vez que lo tengamos, hacer cosas importantes, ¿no?, para el país. Y eso ya lo planteó Roby Santucho en el cuarto congreso del PRT. Empieza textualmente diciendo: el problema en la República Argentina es la cuestión del poder. Y No pretende tomar el poder o discutir el poder, solamente cuestiones principistas, está perdida. Bueno, pero tengo la impresión que eso es lo que está pasando. Y en parte sí, hay otros que no. Hay pequeños, hay grupos importantes, hay algunos que se están aguantando con el PO y el PST, pero se aguantan porque saben que están discutiendo en serio partes, cuotitas del poder con algunos diputados que han metido y demás cosas. Yo creo que los jefes tienen que entender que el pueblo, por lo menos la izquierda del país, está pidiendo unidad de acción en algo. Y en 10, 20 puntos es más lo que podemos pedir, imposible por este momento. Bueno, Severo Renis, médico, amigo, compañero, militante social y militante en la medicina también, realmente un luchador de muchas décadas. Estamos hablando con él desde Machagay, en la provincia del Chaco. Ya te dije que acá en la Ciudad de Buenos Aires es toda una gran inundación, así que estamos con una precariedad técnica. Hay oyentes que nos están informando que no nos pueden escuchar bien y otros nos escuchan bien. Y otros nos hacen preguntas. Nos piden que hables de enfermedades endémicas, la contaminación del agua y de la tierra y la desnutrición en el Chaco. Bueno, todo eso en 3 minutos, Severo. Sí. Bueno, el agua, seguimos con los mismos problemas que teníamos cuando tuvimos el dengue. No aumentó para nada la cantidad de acueductos que deben hacerse. Sigue habiendo grandes pueblos, La Charata, La Breña y demás, que siguen teniendo agua salada, agua con arsénico, y agua potable no hay. Las enfermedades endémicas no son muy distintas a las que puede haber en Matanza, Florencio Varela. No. El país es ese, igual. Uno se va a Matanza, uno se va a Varela y va a ver lo que es el Chaco. No hay ninguna diferencia. No están más hambriados, ni más pobres, ni más atarrapados. Están igual de mal. Por eso cuando la gente dice, ay, vamos a llevar ropa y comida a la impenetrable, no, muchachos, lleven ahí a González Catán, que está más cerca. Y hay tanta o más hambre que acá. Bueno, en Milano nos comenta Carlos Marcelo que un médico gana 1.600 euros, cuando en Francia ganan 3.600, en Alemania 4.500 y en Inglaterra 5.000 euros. Y sí, ahí está el desarrollo de cada país. Alemania es la jefa toda. Y la tenés con 4.000 y pico de euros. Bueno, Severo Renis, te mando un fuerte abrazo. Acá Fernando Tevele, que está con su traje de hombre rana. Irene Antinori, está mejor. Y acá en los estudios de la M690, te mandamos un fuerte abrazo. Y nos seguimos escuchando, hablando y queriendo por todos los medios que podemos. Bueno, gracias, Alfredo. Saludos a todos ahí. Gracias. Chao. ¿Cómo así? Holiday in Chaco con tu mameta. Holiday in Chaco con tu cosita. Holiday in Chaco con tu mameta. Holiday in Chaco con tu cosita. Todo se remite a ver lo que es. Parado frente a mí no lo podrás ver. En el Chaco y comienza a rezar que del impenetrable no podrás zafar. Salva de mis venas tierra de jaguar, árbol verde que tú quieres podar. Dame bendiciones, hay que despertar. Chaco, piel de indio, nunca morirás en él. Estoy bailando en el Chaco.

y se hizo traer el tacho donde se lavaba los pies los domingos. Lo llenó de agua y echó dentro a la tararira. El tiempo fue pasando y Gurmercindo cuidaba todos los días de sacar el pescado del agua. Primero un rato, después una hora o dos, después más tiempo aún. La fue criando guacha y le fue enseñando a respirar y a comer como cristiano. Y tragaba la tararira, como un cristiano de la policía. El aire de teropelado es bueno y la carne también. Y así la tararira, criada como cordero gaucho, se fue poniendo grande y fuerte. Después ya no hacía falta ponerla en el agua. Aprendió a nadar por la comisaría, a cebar mate, a tener despierto al imaginaria y hasta escribir los prontuarios. Gurmercindo Zapata la sabía sacar de paseo en ancas a caída de la tarde. Esa fue la desgracia. Porque en una ocasión, cuando iban cruzando el puente sobre el arroyo de la Cruz, la pobrecita tararira se resbaló del anca y se cayó al agua. Y es claro, se ahogó. ¿Qué es lo que le pasa a todos los pescados que, dedicados a otras cosas que ser pescados, olvidan que tienen que ser eso, buenos pescados? Sueños posibles 690@gmail.com. Sueños sin ñ, Bueno, estamos ya con nuestra segunda entrevistada. Se trata de Eugenia Aravena. Yo quiero comentar que yo participé de una red abolicionista de la cual me fui, me echaron ambas cosas, cuando se empezó a discutir el tema de la penalización del cliente de prostitución. Actualmente estoy en la Reina de la Trata, he participado del Congreso contra la Trata en Villa María, Córdoba, junto con Fernando Tebel, Eugenio Otero. Y respecto al tema, tengo algunas cuestiones de coincidencia con los compañeros de la Reina de la Trata, otros no tanto, y quedé muy impactado realmente en una reunión que hubo en la ciudad de Córdoba con la ponencia de las compañeras de Amar. Realmente fue una posición, inclusive un debate con una compañera de Pan y Rosas y demás, y estoy leyendo, que tuvieron la amabilidad de mandármelo, la presentación de la red, una red por el reconocimiento del trabajo sexual, y por eso les pedí a estas compañeras, y bueno, muy gentilmente han aceptado participar del programa. ¿Cómo estás, Eugenia? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Alfredo? Muy bien, mira, muchas gracias por participar, realmente tenemos mucho interés en que puedas ampliarnos un poco cuál es el fundamento para ustedes la creación de esta red por el reconocimiento del trabajo sexual, y comentándole a los oyentes, que algunos lo sabrán, otros no, que es una posición muy diferente, creo que incluso por momentos incompatible, vos lo dirás, con, por ejemplo, otra reunión que hubo por la creación del Frente Abolicionista Nacional. ¿Qué nos podés decir de esta nueva red que se está creando? Bueno, mira, sobre la red lo que te puedo decir es que para nosotras es una herramienta fundamental para introducir un debate importante que se está llevando adelante en la Argentina, o acá en Córdoba, bastante fuerte, con relación al trabajo sexual, con una campaña que nosotras venimos llevando adelante: el trabajo sexual no es igual a la trata de personas. Consideramos que a la Argentina viene tomando posturas prohibicionistas, ya, ni siquiera abolicionistas, sino prohibicionistas de una actividad lícita como es el ejercicio de la prostitución. El debate sobre si la prostitución debe ser considerada trabajo o no, yo creo que es un debate muy profundo y un debate que estamos como muy, muy desiguales, sentimos nosotras, porque nos invisibilizan en muchos espacios, en muchos lugares. Más allá de esto, nos parece, Alfredo, que equiparar el ejercicio de la prostitución de mujeres, de hombres, de transexuales, de distintos géneros, de personas de distintos géneros, equipararlo con la trata de personas nos parece realmente descabellado, porque no solamente que se está criminalizando una actividad lícita como el ejercicio de la prostitución, sino que se está invisibilizando a las verdaderas víctimas de la trata de personas, que realmente nos parece algo muy grave. Ahora, hemos participado hace la semana pasada en una marcha que se realizó en Córdoba de familiares de víctimas de la trata de personas, donde hay mujeres que no aparecen, y hemos coincidido en que se están llevando adelante políticas que nos criminalizan, que se está usando un montón de mujeres trabajadoras sexuales para decir que rescatan víctimas y que las verdaderas víctimas no aparecen. Un poco el sentido de la red es poder instalar este debate en otros ámbitos, y no solamente nosotras como colectivo político organizado, sino también desde, la red está integrada por gente de la academia, de organizaciones sociales, políticas, de colectivos de artistas, de distintos lugares, ¿no? Entonces nos parece que es una herramienta muy muy importante, que de alguna manera nos da un poco de fuerza ante tanta desigualdad hoy en la Argentina, ¿no? Eugenia Aravena, vos pertenecés a AMAR Córdoba. ¿AMAR Córdoba está dentro de la CTA? Sí, mira, nosotras estamos dentro de la Central de los Trabajadores de la Argentina, donde no solamente hemos aprendido mucho de nuestros queridos compañeros y compañeras, sino que también hemos podido visualizar cantidad de padecimientos de la clase, como clase trabajadora, ¿no? Parece que muchas veces nos enfocamos en la explotación o en la vida de las, entre comillas, pobres mujeres de la calle, y no nos hacemos cargo de qué nos pasa como clase trabajadora a la hora de enfrentar la explotación, la precariedad, los riesgos de salud en el trabajo, la cantidad de vidas que se lleva, las muertes en el trabajo, digo, una serie de situaciones como clase en la cual nosotras nos sentimos identificadas como parte, ¿no? Eugenia, una pregunta que creo que va al centro de la cuestión, el Frente Abolicionista, y además conozco las posiciones de muchos de ellos, plantean la prostitución desde un tema de derechos humanos, ¿no? Como es una violación a los derechos humanos, la dignidad de la mujer, que una mujer decida prostituirse o decida ejercer un trabajo sexual. Y entonces lo plantean, yo creo, en un terreno más, hasta me atrevo a decir moral, ¿no? Pero bueno, pero no político y mucho menos de autoconservación. Desde lo que vos pensás, tus compañeras piensan, ¿cómo relacionan el tema del trabajo sexual con la eventualidad de una violación a los derechos humanos? Yo también diferencio trata de prostitución, he discutido con muchos este tema. Creo que la trata hoy captura, no sé si toda, pero mucha de la prostitución, pero creo que son cosas diferentes. Pero ustedes, ¿cómo lo ven este tema de este argumento, que es un argumento muy utilizado, de que en realidad la prostitución es una forma de denigración de la mujer, un ataque a su dignidad y en última instancia un síntoma de la sociedad patriarcal que ataca los derechos humanos de las mujeres? Sí, mira, Alfredo, por un lado me parece que es importante que el tema de la trata de personas no quede solamente centrado en la trata para la explotación sexual, porque tenemos trata de personas en cortaderos de ladrillos, en fábricas clandestinas de ropa. Digo, acá en Córdoba han salido bastantes casos, por ejemplo, de una marca de ropa muy conocida que tenía personas como víctimas esclavizadas bajo condiciones de trata, y la persona pagó la fianza y salió, pero no se está haciendo campaña para dejar de consumir esa ropa. Digo, me parece que también la trata pasa por otros lugares, no solamente se centra en la explotación sexual, y por ahí no se visualiza esa trata, ¿no? Y por otro lado, con respecto a la violación de derechos humanos, para nosotros la violación de derechos humanos la sufrimos cotidianamente por el no reconocimiento a nuestra identidad, ¿me entendés? A que nos quieran decir cómo nos tenemos que llamar o cómo tenemos que actuar en nuestras vidas privadas o cómo tenemos que vivir. Es como que al salirnos de esta norma moral y de lo del deber ser de la mujer, me parece que es eso, porque también se habla solamente de la prostitución de mujeres y no de la cantidad de personas que ejercen el trabajo sexual que son mujeres. Me parece que hay una cuestión de que nos tratan o dicen que nos tratan como objetos. Nosotros sentimos que quienes están hablando en nuestra voz y haciendo campaña para abolir algo que sigue existiendo ahí en la realidad, nos están tratando como objetos y no respetándonos como sujetas de derechos que nos hemos organizado porque vivíamos sufriendo la violación de los derechos humanos. O sea, nosotras nos organizamos porque vivíamos presas. El abolicionismo, en todos los años que lleva en la Argentina, lo único que logró fue empujar nuestra actividad, que es una actividad lícita, a la clandestinidad. Please. La Bella y la Bestia, nueva serie, estreno, noviembre, solo por Universal Channel. A fortalecer el proxenetismo, o sea, fortalecer que tengamos que tener alguien que supuestamente nos va a proteger de que nos sean presos y qué sé yo, teniendo que dejar el 50% a otros, cosa que nosotras repudiamos, y que asesinaron a la secretaria general de AMAR en Rosario por denunciar la complicidad de los prostíbulos con jefes policiales de Rosario. Me parece que Sandra Cabrera, ¿no? Estamos justamente para que se respete nuestro derecho humano. Bueno, esto que vos señalás es muy importante, Eugenia Aravena. Yo te transmito porque llegan mensajes de todos lados. Alicia Susana, que es una gran compañera, te pregunta, ¿piensan que combatirán la trata si se las reconoce como trabajadoras agremiadas? Sí, yo creo que es una herramienta fundamental para luchar contra la trata, el reconocimiento del trabajo sexual como un trabajo. Me parece, en primer lugar, porque acá se están mezclan la prostitución con la trata, y o sea, acá nosotras proponemos cooperativas de trabajadoras sexuales autónomas, no cooperativas de proxenetas, y asimismo fueron a clausurar el lugar donde las chicas están, a las compañeras las están poniendo como víctimas rescatadas, y están llenando planilla sin encontrar a las verdaderas víctimas. Entonces nos parece que para sacar de la clandestinidad algo que fue empujado por las mafias, porque es un negocio, que muchos se quedan con parte de la ganancia, me parece que es hora de que se pueda legislar y que realmente se persiga el proxenetismo y la trata de personas, y que realmente se rescaten y se encuentren a las mujeres y a las personas que están desaparecidas. Me parece que es fundamental. El tema es que hay mucha hipocresía en esto. Hay posiciones políticas que se toman desde un lugar muy fundamentalista, cerrándose a escuchar, ¿no? Nosotras venimos de Villa María la semana pasada, en donde hay ONGs que, bueno, tienen sus recursos y sus fondos para rescatar víctimas, y hablan de las pobres mujercitas que nunca deciden lo que hacen. Nosotros venimos de reunirnos con las compañeras y nos cuentan cómo las tiene la policía en Villa María, cómo las llevan presas, les sacan plata, las violaciones que tienen que sufrir por parte de la policía, las llevan detenidas al hospital, esposadas delante de toda la gente para sacarle compulsivamente los análisis de VIH-SIDA. Sí, eso es violación a los derechos humanos. Y las condiciones en las que tenemos que estar, porque no se nos reconoce sujeto, porque nos siguen viendo como objeto, y el abolicionismo fomenta esto, y la sociedad que hipócrita de alguna manera termina avalando que nos pasen estas cosas. Eugenia Aravena, perteneciente a Mar Córdoba, soy la secretaria de Mar Córdoba, ¿no? Sí. Bueno, estamos acá, yo quería remarcar esto que Eugenia dijo, de realmente con Sandra Cabrera, que es una compañera asesinada, luchando también por los derechos humanos, ¿no? Y que muchas veces muchas organizaciones no reivindican como deberían reivindicar la memoria de Sandra Cabrera. Fernando Tevele e Irene Antinori te quieren hacer una pregunta. No, yo sobre todo quiero leer algunos mensajes. Los laburantes venden su fuerza de trabajo y vienen usurpada su plusvalía. Como en este caso es la fuerza del trabajo, es el sexo. Eso lo envían desde Milán. Y bueno, una felicitación por tu participación. Y por otro lado, hay otro mensaje. A ver, hacé la pregunta, sí, mientras yo lo busco. Bueno, gracias. Eugenia, yo tengo una posición abolicionista. Y la posición que tengo arribé después de haber pagado por sexo muchas veces. Es decir, no te lo digo desde un lugar de hipocresía, sino desde un lugar de sentir que cuando realmente no las puse en un lugar de sujeto y las puse en lugar de objeto, fue cuando pagué por sexo y no ahora que lucho por la abolición de la prostitución, aún entendiendo que ustedes son víctimas también, ¿no? Desde ahí quiero preguntarte, ¿existe el cuentapropismo? Porque ustedes en general dicen esto, que tienen como que laburan por cuenta propia, pero a la vez denuncian todo el tiempo que le tienen que pagar a la policía, que le tienen, con lo cual ya dejarían de ser cuentapropistas, digamos. Tendrían un fiolo que en todo caso tendría gorra y corbata. Sí, mira, ¿sabes lo que no entiendo del abolicionismo? Yo, ¿cuál es la propuesta? Porque, a mí me encantaría vivir en el mundo ideal, me encantaría, te juro, que tener la utopía más grande de que no exista la desigualdad y que todo el mundo pueda elegir de qué trabajar. Nosotras, por un lado, la que nos organizamos somos las mujeres autónomas independientes, no mujeres que hemos trabajado teniendo que dejar un porcentaje a nadie, y eso nos ha permitido la autonomía y la libertad de organizarnos políticamente y de expresarnos hacia nuestras reivindicaciones, ¿me entendés? Por un lado, me parece que si no nos organizamos y si no peleamos por nuestros derechos, sí está el policía que te está sacando plata. Pero acá en Córdoba Capital, en donde Amar ya tiene casi 1000 afiliadas a la organización, hemos logrado que la policía frene de alguna manera esta cuestión de querer sacarnos dinero. Y estamos trabajando concretamente para mejorar nuestra calidad de vida todos los días, ¿me entiendes? O sea, yo lo que voy por ahí es que el abolicionismo muchas veces no nos escucha, no es como posiciones muy fundamentalistas y no entiendo cuál es la propuesta, porque mientras tanto sigue pasando, es como el aborto, o sea, decimos anticonceptivo para no abortar y aborto legal para no morir, pero sigue sucediendo, sigue pasando. Entonces, ¿cuál es la propuesta para que las compañeras cada día, todas, así sean de clase más vulnerable o mujeres que tienen estudios y que vienen a la organización a afiliarse, y vos decís, compañeras con estudios universitarios? Entonces, digo, no es solamente una caracterización que siempre nos ponen como las mujeres, las pobres que no pudieron elegir, qué sé yo. Hay distintas clases de trabajadores sexuales que muchas veces se quieren invisibilizar también, ¿me entendés? Bueno, ¿la propuesta cuál es? Seguir en la clandestinidad, seguir empujadas a que alguien tenga que el proxenetismo se siga fortaleciendo. ¿Cuál es la propuesta? Porque Amar construye todos los días atendemos a las compañeras en nuestra sede que llegan con sus problemas de violencia familiar o de problemas de salud, miles de como todos los trabajadores, creo que. Y el sindicato se organiza para mejorar la calidad de vida del sector, porque no tenemos licencia gremial y la cuota de la asociación son 5 pesos, o sea que imagínate que no es que... No, evidentemente, Eugenia, disculpame que te interrumpa porque tenemos exactamente 38 segundos para terminar el programa. Lo que sí te quiero preguntar es esto, ¿habría posibilidades el lunes que viene de continuar este diálogo? ¿cómo no? Porque realmente... Sí, este, los oyentes están escribiendo un montón. Sí, tenemos comparan una... incluso hasta con Europa, que en Europa hasta dan facturas. Ahí, si ahí le respondo yo cuál es la propuesta. Bueno, entonces, por favor, Eugenia, nos gustaría mucho, ya te comprometemos para el lunes que viene, continuar este diálogo, porque realmente ha resultado muy importante. Te mando y a los oyentes pedirles disculpas que no pudimos leer todos los mensajes. Te mando un fuerte abrazo y el lunes que viene te volvemos a llamar, ¿sí? Bueno, cómo no. Fuerte abrazo, Eugenia, muchas gracias. Un abrazo, chao. Y les pedimos disculpas desde la retaguardia por los problemas técnicos. Y estamos inundados, sin luz, estamos desde el estudio de la 690, hicimos lo que pudimos. Que nos han tratado muy bien. Bueno, nos despedimos hasta el lunes que viene, vamos a seguir este diálogo y seguramente con gente del Frente Abolicionista también. Felices sueños posibles, Fernando, felices sueños posibles, Irene. Felices sueños posibles.